Bienvenida, bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en el mundo de las bases de datos. Son como, bueno, esas estructuras invisibles, pero que están por todas partes, organizando información. Efectivamente. Son cruciales hoy en día. La verdad es que sí. Casi todo lo digital las usa. Pero, ¿cómo consiguen poner orden en tantísima información? Pues, esa es la clave. Una base de datos, en esencia, es un almacén. Un conjunto de datos que tienen relación entre sí y que se guardan de forma sistemática, organizada. Vale. Y para manejarlas están los programas, los sistemas de gestión de bases de datos, los famosos DBMS. Son, digamos, los bibliotecarios que mantienen todo en orden y te ayudan a encontrar o cambiar lo que buscas. Entendido. ¿Los gestores? Exacto. Y hoy, pues, vamos a ver un poco los conceptos básicos, qué tipos hay, algunas herramientas, basándonos en la documentación que tenemos. Perfecto. Pues venga, vamos a desgranarlo. ¿Por dónde empezamos? ¿Quizás por los tipos que existen? Sí, me parece bien. Podemos empezar clasificándolas por dos criterios principales. ¿Cómo varían los datos y qué tipo de contenido guardan? A ver. Por la variabilidad, es sencillo. Están las estáticas, que son como una foto fija, ¿sabes? Datos que solo se consultan, no se cambian. Piensa en un censo histórico o algo así. Ya. ¿Y las otras? Y luego las dinámicas, que son las más comunes hoy en día. Aquí sí. Aquí puedes añadir, borrar, modificar información constantemente. La mayoría de bases de datos que usamos son de este tipo. Claro, las que están vivas, digamos. Eso es. Y luego, por el contenido, pues, hay más variedad. Tenemos las bibliográficas. Tipo fichas de libros. Exacto. Resúmenes, autores, editoriales. Luego, las de texto completo, que ya guardan la obra entera, no solo la ficha. Vale. También están los directorios, súper útiles en empresas para contactos, clientes, el caso práctico del hotel que necesita registrar quién entra, cuándo. ¡Ah, claro! Pues ahí una base de datos dinámica y de tipo directorio sería lo más eficiente. Tiene sentido. ¿Alguna más? Sí, quedan las técnicas especializadas. Estas guardan información muy específica. Datos científicos, historiales clínicos, cosas así muy concretas. Vale. Muy variado, la verdad. Entonces, una vez que tenemos los datos ahí guardados y clasificados, ¿cómo hacemos cosas con ellos? Aquí es donde entran las consultas, ¿no? Justo. Las consultas son las órdenes que le damos al sistema. Oye, enséñame esto, borra aquello, añade este dato nuevo, actualiza este otro. Y para eso se usa un lenguaje especial, ¿verdad? Mencionaste SQL antes. Sí, SQL es el estándar de facto. Es como el idioma común para hablar con la mayoría de bases de datos relacionales. Con SQL haces esas consultas. Entiendo. Y ojo, las consultas no solo sirven para sacar datos. También permiten crear, bueno, interfaces para meterlos. Los formularios que ves en las webs para registrarte, por ejemplo. Ah, claro, para que no tengas que ver la base de datos por dentro. Exacto. Metes tus datos en cajitas bonitas y el sistema ya se encarga de guardarlos donde toca. Vale. Y esto me lleva a una pregunta que surge mucho y que está en las notas. ¿Se puede usar Excel como si fuera una base de datos? Porque todo el mundo hace listas en Excel. Uf, la pregunta del millón. A ver, Excel es una hoja de cálculo potentísima, ¿eh? Y sí, puedes usarla para gestionar tablas de datos simples. Creas una fila con los nombres de las columnas, le pones un ID único a cada fila. Sí, lo típico. Y puedes filtrar, ordenar, como en el ejemplo de buscar usuarios con pagos pendientes. Puedes hacerlo, pero... Pero, siempre hay un pero. Siempre. Tiene limitaciones huerazas. La primera, el acceso simultáneo. No está pensado para que varias personas trabajen a la vez sobre los mismos datos. Se pueden liar mucho las cosas. Ya, eso es un problema en equipos. Luego, el rendimiento. Con muchos, muchos datos, Excel se empieza a ahogar. Se vuelve lento. Cierto. Y la seguridad o protección de datos. Puedes proteger celdas, sí, pero no tiene la granularidad ni la robustez de un sistema gestor de bases de datos real. Entonces, para tareas sencillas, vale. Pero si la cosa crece o se complica... Se queda corto. Es una hoja de cálculo glorificada para listas, pero no un DBMS. Vale, aclarado. Entonces, si necesitamos algo más serio, dentro de la suite de Office, la opción sería Microsoft Access. Correcto. Access sí es un DBMS. Está diseñado para eso. Aquí ya defines tablas con tipos de campo mucho más específicos. Texto corto, texto largo, número, fecha, hora, si no, moneda... Más control sobre el dato. Mucho más. E incluso campos calculados. Como el ejemplo ese de calcular automáticamente si un pago está pendiente, basándose en si la fecha de pago está rellena o no. ¡Ostras! Eso es útil. Y además, facilita mucho la entrada de datos con formularios bien diseñados y la creación de informes personalizados. Como en los casos prácticos que mencionabas, el hotel o la tienda. Exacto. Para el hotel, crear un formulario de check-in en Access es más limpio y seguro. Para la tienda, puedes generar informes de stock bajo o listas de productos por proveedor con campos como nombre, cantidad, suministrador, fecha pedido, detalles. Cosas que en Excel serían más engorrosas. Se nota que está pensado para eso. Totalmente. Para gestionar relaciones entre datos. Y ya si damos un salto fuera de Office, el material habla de MySQL. ¿Esto ya qué es? La liga profesional. Juega en otra división, sí. MySQL es un sistema gestor de bases de datos relacional muy, muy potente. Es de código abierto, aunque ahora propiedad de Oracle, pero con versiones gratuitas. ¿Y la diferencia clave? Funciona en un modelo cliente-servidor. La base de datos está en un servidor y muchas aplicaciones u usuarios se conectan a ella. Es la base de muchísimas aplicaciones web y sistemas grandes. Piensa en Wikipedia, Facebook. Usan MySQL o sistemas similares por debajo. Vaya, palabras mayores. Sí, está optimizado para rendimiento y concurrencia, para que mucha gente la use a la vez. Está escrito principalmente en C y C++, lenguajes muy eficientes. Y tienes herramientas como MySQL Workbench para administrarlo. Entendido. ¿Queda claro el escalado? Entonces, si tuviéramos que resumir... Pues diríamos que las bases de datos son fundamentales para organizar información. Hay distintos tipos según si los datos cambian y qué contienen. Y las herramientas van desde lo más básico, como Excel, con sus peros, pasando por Access, que ya es un gestor más completo para entornos de escritorio o pequeñas redes. Hasta gigantes como MySQL, pensado para alto rendimiento, web y muchos usuarios. Exacto. La clave es entender que no hay una herramienta mejor en abstracto. Depende de qué necesites. Complejidad, volumen, usuarios, seguridad. Entender la necesidad para elegir bien la solución. Precisamente. Comprender la estructura y las opciones te permite manejar la información mucho mejor. Y bueno, ya para cerrar y dejar algo en el aire, con todo esto que hemos visto, ¿cómo crees que la inteligencia artificial podría transformar la manera en que interactuamos y consultamos estas bases de datos en un futuro? Bueno, ya casi presente. Uf, esa es una pregunta con mucha miga. La IA ya está empezando a cambiar cómo analizamos los datos, cómo hacemos consultas más intuitivas. Sin duda es algo sobre lo que pensar y que veremos evolucionar rápido. Ahí queda esa reflexión. Esperamos que este repaso os haya sido útil para entender mejor este mundo. Ojalá que sí. Hasta la próxima.